sola, sola. Siguen pasando las horas, yo sigo esperando. ¿Hasta cuándo seguirás así? Y sigue sola, sola. Hay muchas cosas que yo te quiero dar. Ya no quiero verte así, ey, yeah, ey. Hay amores que te ahogan en llanto por amores que dan. Y vienen como las olas, pasan las horas. Y tú sigues sufriendo y llora y llora. ¿Qué estás esperando para librarte ya? ¿Qué estás esperando para dejar el sufrimiento? Porque la situación se empeora y sigue pasando las horas. Y sigue sola, sola. Sigue pasando las horas, yo sigo esperando. ¿Hasta cuándo seguirás así? Y sigue sola, sola. Hay muchas cosas que yo te quiero dar. Ya no quiero verte así, ey, ey. Ya no quiero verte llorar, llorar. Mi corazón se parte en mil pedazos. Ya no quiero verte sufrir, sufrir. Porque tu amor quiero que sea, yeah, sea parte de mi princesa, oh. El corazón se enloquece, sí, día a día el dolor más crece, sí, ya tu alma perece, sí. ¿Por qué? Yeah, yeah. Mi corazón se entristece, sí, al verte en el suelo desfallece, sí, tu corazón se endurece, sí. ¿Por qué? Yeah. Y sigue sola, sola, sigue pasando las horas, yo sigo esperando. ¿Hasta cuándo seguirás así? Y sigue sola, sola. Hay muchas cosas que yo te quiero dar. Ya no quiero verte así, ey, yeah, DJ Mike. Y estos fueron Dave y Noriega, directamente desde Loops Music, ja. Y ya no sigas sola, y ya no sigas sola, y ya no sigas sola. ¿Sabes? Busca de Dios ahora, okay. Marcando la diferencia con un nuevo estilo. Señores, esto es Sin Miedo a Nada. Zion Mix DJ Group.